compasión. Ahora la que te ha cogido una enfermedad, porque mi vida está en averiguación. Me está criticando que me voy a alcoholizar, como si yo fuera el único que tomo ron. Me está criticando que me voy a alcoholizar, como si yo fuera el único que tomo ron. Trabajando, metido en el monte sin derecho a descansar. Porque no dicen que yo paso trabajando, metido en el monte sin derecho a descansar. Porque me critican cuando me ven parrandeando, si es que lo de nadie yo me lo voy a gastar. Porque me critican cuando me ven parrandeando, si es que lo de nadie yo me lo voy a gastar. No ve pa' dentro, los viejos no se acuerdan cuando empezó sus años. Por eso hay un dicho que loco no ve pa' dentro, los viejos no se acuerdan cuando empezaron sus años. Y hay otro dicho que los ricos están completos, entonces ¿por qué dudan cuando vivo parrandeando? También otro dicho que los ricos están completos, entonces ¿por qué dudan cuando me ven parrandeando?